Bueno, este es el segundo programa de la segunda temporada de Alto Voltaje. Hoy tenemos aquí a los tipos de siempre. Tenemos a Alberto. Hola, buenas. ¿Qué tal estáis? A Rubén. Hola. A Miguel. Cabrones. A Miguel. Buenas tardes. Y a mí mismo. Hola, Adri. Hola, Adri. Hola. Hola. Adiós. Hola. Adiós. Cuelga tú. Vale, cuelga tú. No, tú. Ah. Bueno, esta semana, ¿qué te has preparado para tu sección, Rubén? Un tributo a Dimebag Darrell, guitarrista de Pantera, y a Bob Marley. Una estrella del reggae. ¿Y tú qué coño te has traído? Bueno, yo me he traído unas cositas de la Wikipedia. ¿Y Miguel? ¿Cómo no? Dos cuestiones interesantes y... Siempre. ¿Qué podría pasar si... punto suspensivo? Ah, vale. Tus lo cosas, dejas, ¿no? Como en el aquí tomate. También sí. Momentos. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, y yo me he traído curiosidades de los videojuegos. Que luego escucharemos. Y ahora pasamos a la sección de Miguel, Yonkis. Yonkis. Alegría y a cuidarse. Gracias. ¿Qué coño es esto? Don Manolo. Vale, me queda igual. ¿Por qué suena el titititi ese los cojones? Porque rollos de la radio. Pero esto es en live, ¿no? Bueno, que sigue con tu puta sección. Bueno, tengo aquí dos preguntitas interesantes. Coño, de hecho, ¿cómo has puesto esto? Venga, dilo, joder. Unas preguntitas interesantes que he hecho algunas tías y he sacado unas conclusiones. Conclusiones. A ver, ¿por qué las tías se ponen el tanga ese que se llama como té? O sea, ese que es un hilo que le pasa por toda la raja al culo. Para provocar. Sí. A ver, la respuesta oficial ha sido... para que no se note en el pantalón. Sí, una mierda. Ver, ya. Pero yo deducío que eso es para que porque le roza con el culico y le da gustico ahí. Está para, provocar. Con el roce le va poniendo cachondica. Provocación. ¿Vosotros qué creéis? Provocación. Pues yo creo que yo creo que es para provocar. Un poco de cada. No. China, provocación. Es que eso no tiene que ser cómodo. A ti cuando se te meten los gallumbos por el culo, ¿a qué molesta? Es que normalmente no se me meten. Sí, que te, no, cuando vale, estás no. Durmiendo que te... Pues no, porque yo les tengo elásticos. Sí, ya. Da igual, se mete. Boxes elásticos. Te los meto yo. Imagina que te los mete el Rubén. Qué ahí, asco, tío, calla. Si te gusta. Sí. Quiero que te vayas por el mundo. Venga. Bueno, la otra cuestión. A ver, eran a tías. Era que si harían un trío con otra tía. Y la contestación, como no, ha sido pues que no. Esa es la respuesta oficial. Sí, claro, esa la dirían, oficial. La dirían todos. La de cara al público. A ver, he sacado no porque le cortaría el rollo. Sí, si fuera con otro tío, sí. Sí, ya. Y luego también por pues, hay cierta persona que seguro que sí que le interesaría esa propuesta. Bueno, sí. O a lo mejor lo prueba y yo sabrá de quién hablas. Yo sé bien de quién hablo. Todos sabemos de quién hablo, sí, de qué sí. Hablo. Y la otra sería porque le daría asco. Y también porque si es su chico, pues no quiere compartirlo con ninguna otra. Ha quedado bien. Muchas gracias. Bueno, hay una gilipollas que esto como no va a pasar en América, porque todos los gilipollas pasan en América. Y bueno, la historia de las galletas asesinas. Fue una tía que compró masa para hacer galletas. Sí. Y entonces estaba en su coche ahí. Hostia, y entonces, qué guapo, ¿no? Oye, pa. Qué guapo, ¿no? Y se topó así la cabeza. O sea, oye, como que algo reventaba. Y se topó la cabeza y notaba algo blando. Y creía que le habían disparado. Y que los sesos se le caían. Joder, esta tía. Y estuvo ahí, todo quieta. Ahí un montón de rato hasta que vino uno y le explicó que es que se le caía la cabeza a la que se le caía la cabeza. Hostia, y luego resulta que era la puta masa de las galletas que había reventado. Wow. O sea, que creía que la habían metido ahí. ¡Pa! ¿No? Sí. Joder, muy guapo. Gente más flipada, macho. Guapísimo, tío. Es lo que toca. Pues nada. Y claro, bueno, ya. Por oh, otra cosa, un debate que quiero abrir. Luego. Pues venga, abre. Un poco de música, coño. No, el debate. Bueno, pues el debate que quería abrir. O sea, en Estados Unidos, cómo no, armas sí, armas no. Está ahí y la gente tiene armas así. Y hay gilipollas que cogen una puta escopeta, se van ahí a su instituto y empiezan a matar a todo Dios. Eso es como bowling for Columbine. Sí, exactamente. Exactamente. ¿Ves? ¿Qué opináis sobre el derecho a tener armas? Que en están Estados flipados Unidos? ¿Sabes qué opino yo? Que se las metan por el culo. ¿Eso es lo que opinas? Algo parecido, opinamos todos. A mí me da igual. Sí. Y bueno, y eso, porque... Creo que, creo que esta sección ha sido un relleno, ¿eh? Sí, un poquito solo. Sí, se nota. Bueno. El que tiene arma las usa. Bah, sí. Bueno, pues ahora, ¿cuál es la canción que vas a poner esta semana? Los mojinos escocios, la de las niñas de la Salle. Bueno, pues eso. Temazo. Está guapísima. Pues eso, que ahora cuando termine esta canción... Sonará la canción de este tipo y pasamos a música orgásmica con Rubén. Vamos cantando porque mola mogollón. Vamos contenta, vamos radiante. Una van detrás y otra vamos delante. Llevamos el bañador para bañarnos en el río. Llevamos el bocadillo en la mochila. Llevamos cantimplora, llevamos una... empiezan a roncar. Sacamos el tabaco y empezamos a fumar. Rezamos un Padre Nuestro y dos Ave María. Contamos borreguitos pa' que Ana dormía. Y como en el campo hace tanto frío, tenemos que dormir con el dedillo metido. Somos las niñas del colegio de la calle. Nos gusta que las mojas nos lleven al valle. Cogemos florecillas, cogemos mariposas, porque somos delicadas como pétalos de rosa. Bueno, pues ya estamos aquí, bueno. Y va a pasar a hacer su seccionilla. Mis tributos. Venga, empieza. Que la semana que viene haré dos más. Tu pendiente y reales. Después cambiaré porque no lo quiero hacer aburrido. Hostias, qué guapo. Voy a hablaros de James Darrell, que es uno de mis guitarristas favoritos. Nació en Texas, superior a Jerry Abuy, compositor y con su propio estudio de grabaciones, donde Darrell vio tocar muchos guitarristas. Así me inspiró a él a tocar el instrumento el mismo. Sí, vamos, la guitarrilla. Bueno, James Darrell, como le conocemos más famosamente por el guitarrista del grupo de Hard Rock Pantera, empezó tocando a una edad muy temprana y entraba a competiciones estatales de guitarra eléctrica. A los 16 años ya ni dejaba de entrar porque había ganado demasiadas veces. Ah, claro, claro. Por desgracia, James, uno de mis guitarristas preferidos, fue asesinado mientras actuaba el 8 de diciembre de 2004. Gale le dio dos tiros en la cabeza y otros dos en el cuerpo. Aparte, otros tres fueron asesinados y otros varios heridos. ¿Pero mientras tocaban? Pues no sé. Así que os dejaré con una canción de su grupo llamado Pantera, llamada Walk. Vale, pues vamos a escucharla, pequeños polluelos. We'll be right back. seguimos con ya la sección. Ahora os hablaré un poquito de Bob Marley, pero poco, que me aburre. Vale, igual cambio. Robert Nesta Marley nació en Limerick, Seaton Parish, Jamaica, el 6 de febrero de 1945, y murió en Miami el 11 de mayo de 1981. Más conocida como Bob Marley, fue músico jamaicano y miembro del movimiento Rastafari. ¡Guau! Y os dejaré con su tema No Woman No Cry. ¡Guau! Pero... bastante conocido. Bueno, guau. Thank you. Vagabundos deportivos, pero primero haz tu inciso. Se me olvidó decir que la semana que viene haré los mismos tributos, solo que a Elvis, el apodado rey del rock and roll. Elvis. Y gran amigo Elvis. A Jimi Hendrix, el apodado mejor guitarrista buen del mundo. Prefiero a Elvis. Yo soy más Elvis. Bueno, y ahora empezamos con la sección de este pequeño cabronías. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con mi sección Callejeros Deportivos. Vagabundos deportivos. Se confunde con la anterior temporada. Sí, un lapsus. Pues nada, vamos a empezar con la definición de cheto en España. Pues bueno, un cheto es un jugador de videojuegos y por alguna razón pues aprovecha cualquier debilidad de la programación para usar un cheat o truco que evidentemente no ha programado él. Si no, estamos hablando de este mínimamente inteligente y en cuyo caso entraría la definición de Juanker, como erróneamente se le echó a llamar a todos los chetos. O patata de matutano. Seguimos. Ser cheto es como ser gilipollas. Es decir, está muy bien que los demás no se enteren. No lo saques a la calle o a la red, que es lo mismo. Un cheto carece completamente de honor. Imaginemos una situación que no tenga nada que ver para poder explicarlo con claridad. Eres dueño de una empresa. No das un palo al agua, pero gracias a pequeños obreros consigues unos beneficios al año de la leche. Pues eso es un cheto, pero en la versión empresarial. Uno de los géneros donde más chetos podemos encontrar es sin duda en el de shooters, además en multijugador online. En realidad no es que haya tantos, es que hay chetos y chetos fantasma. Un cheto fantasma es un jugador que está tranquilamente matando a los demás, con toda probabilidad un garrota, de una habilidosa manera. Entonces, sin saber muy bien cómo y en apenas 2 minutos, es tildado de cheto o Juanker. Por los demás y expulsado de ese video inmediatamente. Esta variante también es denominada putear al líder para ser califa en lugar del califa. Un cheto solo teme a 2 tipos de jugadores: a los administradores del servidor y a los garrotas. Los garrotas, de hecho, son peligrosos. No, bueno, no sé. Son peligrosos para el cheto. Pero si el cheto gana al garrota, este sospechará inmediatamente. Y aún así, el garrota entrenado ganará al cheto incluso con 1000 trucos. We'll be right back. Pues sí. Pues nada, vamos a seguir hablando, pero esta vez del Counter Strike, un juegazo. Pero razas internas. Vamos a hablar de las razas internas, como ha dicho bien mi compañero Rubén, cabrón. Sí, bueno, ese tipo que se llama así. Bueno, vamos a empezar con distintos tipos de jugadores que hay en el Counter. Tenemos a los players. Son personas, pues bueno, que acaban de instalar el juego y que van a jugar su primera partida sin haberse mirado las opciones. Como todos. Sí. No. Pues será. Su hábitat son los servidores donde hay pocos jugadores, ya que en su primera partida tienen miedo de meterse en una gran batalla. Normalmente desactivan la bomba disparándola o mirándola fijamente. El NOP. No confundir con player, este último es un principiante, mientras que el NOP es malo, manco, ciego, sordo, etc. Gilipollas, por naturaleza. No importa lo que haga, no mejorará. El modo común gusta de jugar Dust y o Assaults por ser las más comunes. El NOP además es incapaz de aprender de sus propios errores. Siempre intentará matar al mismo francotirador. Apuntando al estilo bot. Dícese de apuntar al brazo con la esperanza de que el punto de miras se abra tanto del retroceso que le vuele la cabeza al objetivo. Después tenemos a los setas. O seta. En esta especie hay dos variantes. Ah, claro. La seta mamonasa y la seta guay. Las características comunes son los siguientes. Tienen predilección por los snipers. Se mimetizan perfectamente con el entorno. Para ellos suelen utilizar un skin de campaña adecuado. No le mueve ni Sauron de su sitio. Aunque pase un Panzer 4 a su lado, ellos ni se inmutan. Ahora bien, el mamonazo sabe dónde colocarse y se pone las botas. Suele acabar con muchos frags. Bueno, también se podría llamar campero. Bueno, sí, hay muchas maneras. Como lo llaman en el Call of Duty. Sí. Eres un campero, no te mueves. Ay, bueno, esto es la raja. Venga, sigue. El guay es el único que sabe colocarse en lugares del mapa donde no pasa nadie. Los verás con cero frags. Los setas también son conocidos como zarigüeyos. Vamos, que se esconden. Y su arma favorita son la arti o la arti repetidora. En caso de ser un guay, su arma característica es la palomera, al no tener dinero. Después tenemos a los plastilina. O plastelina, como quieran llamando. Las escaleras y los demás objetos no se hicieron para esta raza. Los verás saltando desde cualquier lado para quedarse al 10% de vida. Esos son suicidas, Yamakasi o algo. La verdad es que no les hemos encontrado explicación lógica para ello, pero ellos siguen haciéndolo. Pensamos que el afán de esta raza es acabar con las rotas en los hombros. Pero todavía sigo estudiando, estudiándolos para hallar la verdadera razón. Recientes estudios afirman que esto es consecuencia de jugar al Counter tras haberse aburrido después de jugar al Super Mario Bros. Después tenemos al flipao. Vale, esos los conozco. Esta raza tiene una demencia profunda. Quieren ser de la raza de Rambo. Con la salvedad de que no matan ni el tiempo. Son los primeros en salir y los primeros en caer. El orden y la disciplina no van con ellos. Se les reconocen porque juegan con una cinta roja al pelo. Suelen ponerse el model guerrilla. Me los imagino. Emulando a su héroe. Después tenemos al listillo. Normalmente vienen acompañados de los flipaos. Forman un tándem bestial. El flipao siempre va el primero y avisa de dónde está el enemigo por los disparos que ha recibido. Esto puede alertar al listillo, que sabe dónde están y solo tiene que salir disparando hacia el lugar indicado por el resto de sangre del flipao de turno. Se les conoce porque son los precursores de la famosa táctica escudos humanos. Táctica que yo he utilizado. Buah, no lo sabes tú bien. Sí. Bueno, seguimos. Después tenemos a los pro. No, a los Rambos, coño. Los Rambos que son los pro. Bueno, da igual, primero digo los pro y después los Rambos. Los pro son personas que no tienen nada que hacer en el mundo real y se pasan el día jugando. Aspiran a matar a la raza Rambo, pero según las leyes de la naturaleza solo pueden hacer un Rambo a la vez en el mundo. Por lo tanto, cuando el gran rey muere, luchan entre sí para alcanzar el trono. Existen dos tipos de pro. Pro majo. Este pro es difícil de encontrar. Tiene un absoluto dominio de las armas del juego y hasta reflejos mejorados. Sabe que se va a metamorfosear en un Rambo en cualquier momento. Y esto lo hace comportarse de una manera justa con los nobs. Pues sigue pegando cholazos, sí, pero les da oportunidades. Y luego el pro. Después tenemos al pro chungo. De pros majos con este pro es más difícil de encontrar. Solo domina un arma, eso sí, es letal. Normalmente es la primera arma con la que consigue un frag. Estos pros usarán siempre la misma arma y provocarán sin piedad la devastación máxima, dado que su objetivo es conseguir un gran número de armas para metamorfosear en un Rambo oscuro. Después tenemos al Rambo. Se nota que estás constipado, Ya lo sé. Estos son realmente difíciles de encontrar. Y mejor no te los cruces con ninguno de ellos. Son auténticos virtuosos de todas las armas y se les reconoce por el rastro de cadáveres que van dejando a su paso. he visto como uno de estos estaba cercando por cinco contrarios y él salió sin recibir un solo rasguño. También se les conoce como piel de piedra, porque parecen que nuestros balas son de goma. O por trucos. Exacto. Por cierto, yo conozco a un tipo que hace muchos trucos llamado Ismael. Sí. Después de este inciso continuamos. Es un cheto, ¿no? Sí, de un juego llamado Final Fantasy VII. Bueno, ya la historia la conoce todo el mundo. Sí. Esta raza es la... Bueno, seguimos. Esta raza es la más buscada por todos los clanes, que ansían tener varios de estos raros especímenes en sus filas. La lástima es que son como los ovnis. Todo el mundo sabe de ellos, pero nadie los ha visto. En 5 años... Bueno, mentira para ti. En 5 años que llevo jugando he visto a muchos pro, pero a nadie que llega a campo. Después hostia. Tenemos a los Nemesis. Los jugadores Nemesis son normalmente malillos. Los Nemesis se caracterizan porque siempre matan al mismo jugador. No importa dónde o lo que haga este para liberarse, su Nemesis lo encontrará y lo aniquilará ronda tras ronda. Se les puede reconocer porque tienen casi el mismo número de frags que de muertes, ya que al matar a su objetivo mueren fácilmente. La Nemesidad no es permanente, es decir, puedes ser un Nemesis un día y al siguiente no, y tampoco tienes por qué ser manco. Pero es más llamativo ver a un gacho que solo es capaz de matar a uno por ronda y además el mismo tío todo el rato. La puta risa es cuando un novice se mete en una partida y se convierte en el Nemesis del pro del server en cuestión, llevando a este al grado de desesperación máxima. Después tenemos a los Yorikas. Los Yorikas se caracterizan por lo siguiente: creen que el counter fue creado por y para ellos, y que si les matan es por suerte. 1, suerte. 2, cheto. 3, lag. Y 4, y por más lag. Lag es que les va lento. Porque tienen puesto el emule por gilipollas. O algo parecido. Porque le pagan más presión o algo. Después a los Messenger. Bueno, esta raza no juega, se pasa el día hablando con todos los equipos como con el contuario. A veces se cuentan la borrachera del día anterior. O simplemente se pueden hablar de fútbol. Es una grave amenaza si varios de estos seres se encuentran en tu equipo, ya que no van a dar ni chapa. Eso aunque la finalidad de estas criaturas es extender el Messenger a cualquier lugar conocido. Después tenemos al Spidey. Esta raza está basada en sus muchos años de haber leído cómics de Spider-Man Company. Los verás subidos a los tejados, a sitios imposibles, que hacen preguntarle a lo mucho que se aburre esta raza para averiguar cómo llegar a estos sitios. Si tienen buena puntería son mortíferos, ya que estos sitios donde nadie se espera pueda ganar. Suben a peor, esa propulsión. Ya ves. Bueno, y ahora vamos a oír los últimos. Bueno, después tenemos al... a los estáticos, que eras tú, vamos. Sí, son un tipo de especial de jugadores. Ojo, no confundir con setas. Que siempre van por el mismo sitio, siempre setear en el mismo sitio. Con lo cual suelen pasar dos cosas principalmente. Triunfan en su empeño y constancia de ir por el mismo sitio o mueren instantáneamente. Sí, que siempre quedas el último y gana ese equipo. Normalmente se queda quieto y no hace nada. O se va siempre un mismo después sitio. Cuando ves pasar a uno y se queda en medio del escenario. Y cuando ve a alguien se pone nervioso y se va. Sí. Y van detrás de ella. Bueno, seguimos. Ahora el carroñero. No, el despistado. Vale, ese ya lo conocemos. El despistado. El carroñero. Ese jugador. Ya está el campero. el carroñero. Es el jugador más malo de la partida, pero siempre tiene puntos. Pues se esconde. Pues se esconde en las sombras durante el follón. El Jorge. Y en Jorge. La calma sale a buscar jugadores que tengan al personaje bloqueado o los citados anteriormente despistados. Que tienen el personaje en la partida, pero no está el jugador en cuerpo presente. Como tú, por ejemplo. Sí, yo. Sí, que lo pones y se va al Messenger. Sí. Todo es culpa del Messenger. Vaya. Esto es al ver una ocasión de obtener un punto tan fácilmente se pone nervioso. Si vacío en todo un cargador de pistola. Míralo. La única arma que se permiten con su dinero. No vaya a ser que el jugador despistado reaccione y lo mate antes de que lo cual sería humillante para un carroñero. Y después, quedan dos. Después tenemos Barça. Es el jugador que siempre sigue a un grupo. Espera que el resto entre a la batalla. Y cuando vea que les queda poco HP a los enemigos. O sea, vida. Entra en juego quitándoles todos los frags a los que causaron el daño. Es parecido al carroñero, ya que se aprovecha también de los despistados o los pegados ganando frags rápidamente, pero muere fácilmente. Y por último tenemos al campero. Jugador cabronazo que en lugar de ayudar y participar en las escaramuzas se espera en la zona del rescate o sube a algún sitio alto y segura de que no le ve. Para cuando un jugador no le ve o va despistadillo, meterle un cholazo. Solo usan el mejor rifle francotirador. Son muy pacientes. No importa si estás tú solo contra todos. Da igual, venga. No te molestes en pedirle ayuda, no vendrá. Prefiere quedarse en su refugio esperando algún conejo para cazar. Que siempre... Mira, si ahora voy. ¿Por qué me señalas? Porque tú siempre que te digo, hijo de puta, hasta el que te queremos matar para que acabe la partida, te quedas aún más. Sí, lo sé, lo sé. Casi siempre se meten en asalto, dust o survive. Wow. De Spider-Man 1, para más información. Y no sé si está en la banda sonora de Héroes, no lo sé. Bueno, ¿de qué? Va, en la banda sonora de Héroes, coño, la serie de Héroes. No veo yo. ¿Cómo lo veo? Pero venga, ponelo ya, cojones. Vamos a escuchar. Qué marrón, Lo he hecho apuesta para joder. Lo sé. Bueno, pues empezamos con la sección curiosidades de los videojuegos, vamos. Hoy tenemos una especie de estudio que se hizo, no sé en dónde, pero bueno. Bueno, sí, en Estados Unidos. El otro lado. Bueno, básicamente trata sobre que los juegos de acción mejoran la agudeza visual. A ver. En contra de lo que suelen advertir los padres a sus hijos, jugar a videojuegos de acción es bueno para la vista, según un grupo de investigadores. ¿Qué violentos? ¿Me han flipado? No, joya. El estudio, que fue efectuado por la Universidad de Rochester, demostró que las personas que jugaron con videojuegos de acción durante algunas horas al día durante un mes mejoraron su visión en un 20%, o sea que veían mejor en acción. Esto es lo que dice un tipo que se llama Daphne Bachmann. Yo un tipo así no le creo. Es un profesor de ciencias cognitivas y del cerebro en un artículo publicado en TED. Se pone: los videojuegos de acción operan cambios en el modo en el que nuestro cerebro procesa la información visual. ¿Y esto qué es? Eso es lo que dice un tío. Y luego llega otro y dice: estos juegos llevan al límite el sistema visual humano y el cerebro se adapta a eso. Ese aprendizaje se transfiere a otras actividades y posiblemente a la vida cotidiana. Que agregó el mismo tío y le cambió la voz sin querer. El experimento fue este. El estudio comenzó con la evaluación de un grupo de estudiantes que habían jugado muy poco o casi no los videojuegos. Entonces estos sujetos, hijo de puta, ya has mangado la revista. Estos sujetos fueron divididos en dos grupos, ¿no? Los componentes del primer grupo jugaron a un Real Tournament, que es un juego de tiros en primera persona, y jugaron durante una hora al día. Y el segundo grupo dedicó esta hora a jugar al famoso puzzle Tetris, que no es tan complejo, es un puzzle. Eso viene bien para los armarios y eso. Sí. Entonces, un mes después, estos investigadores volvieron a someter a los participantes a las mismas pruebas de visión del principio, ¿no? Y descubrieron que de los que estaban jugando a los juegos de acción, o sea, los de tiros, sacaron mejores calificaciones en el examen visual. Apoyándose en estos resultados, pues los investigadores señalan que jugar a este tipo de videojuegos puede ayudar a participantes con varios tipos de defectos visuales. Por ejemplo, si es un juego de estos de mierda del Windows 95, eso no te va a ayudar. Ya ves. Pero si juegas a uno de estos como el Call of Duty, que sí que lo pesa, tomas por culo, pues dice... ¿A que no sabes de qué videojuego es esta canción? Pues no. Prince of Persia. No. ¿No? El Super Mario. Sí. ¿Cómo? ¿A que no lo parece? Sí, de una pantalla de estas... De estas chochas, ¿no? Sí, bueno. Vale, pues ya está. Bueno, ahora unos tíos. Esto es una cosa que saqué de un sitio. Hostia, Don Kiko. Bueno, que han sacado unos tíos que pueden controlar el videojuego con la mente. Ah, sí, lo he visto ya. Mola. Esto es que unos tíos han inventado un casco con el que puedes controlar un videojuego pensando las acciones. ¿Ah, sí? Sí. La compañía Emotive Systems, cuyo presidente es un tipo cualquiera, antiguo miembro del equipo original de la Xbox, ha anunciado en una feria que fue el año pasado, la GDC, un casco que al parecer puede detectar los pensamientos y las emociones del usuario y adaptarlos a un videojuego. El casco, que se llama Project Epoch, utiliza una tecnología similar a la utilizada en los encefalogramas médicos y, según Emotive Systems, mediante el Emotive Development Machine, permite a los jugadores mover objetos sin la pantalla de su ordenador o consola simplemente pensando en la acción. El Emotive Development Kit se conecta al casco mediante tres programas diferentes que analizan las expresiones faciales, el estado emocional y los pensamientos del usuario. Qué interesante. Mola, coño, así... Ya, pero ahora falta que funcione bien. Te sientas en una silla y dices: muévete, hijo de puta. Y se empieza a mover el personaje. ¿Y si no quieres? Pues es que no es un hijo de puta. Entonces, el FreeS este comentó que la interfaz cerebral para ordenador ofrece la oportunidad de revolucionar la experiencia de juegos. La labor de Emotive Systems supone un auténtico hito y por primera vez hace posible utilizar pensamientos y emociones para influenciar y mejorar la experiencia del juego. Pero esto, si es verdad, aún queda mucho para que salga. O sea, de todas maneras, un par de juegos, porque uno de peleas... Sí, que se puede pagar. ¿Cómo menos? Pero si hay una mierda. Tú dices, puñetazo, puñetazo, patada. Sí. Puñetazo, puñetazo. Haz un truco. Puñetazo, patada, puñetazo. O sea, todos juntos. O sea, y los trucos serán... Piensa con la cabeza este código. VK. Para eso es una mierda. Y si piensas en, no sé. Coño, mola para un juego. Si te pones a pensar en otra cosa que estás viendo por ahí. Mola para un juego, por ejemplo, de. No cambies de tema. De aventura. Es una pregunta. Anda y ves andar a hablar con ese hijo de puta que está allí. Bueno, va. Una cosa así. De canción, coño, que si no se va a tirar puto Donkey Kong aquí. Donkey Kong. Hostia, recién, eh. Hostia, bueno. Qué guapo, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre una clínica que han creado para desintoxicarse de los videojuegos. Hostia. Madre mía, el centro ya ha tratado a 20 adictos desde enero. No, eso ya... Eso es como lo de yonkis, hombre. Las intoxicados que ya se han tratado en la clínica Smith and Jones Addiction Consultants. Eso es para pijos. Sí. Para gente de pasta, porque una gente no, personas no, normales no se vician ahí al ordenador como para tener que desintoxicarse. Para enfermos viciados que no tienen amigos. Y eso no es, ellos no van ellos mismos, los mandan las familias. Sí. Bueno, pero esta igual, todo lo que decís es cierto. Este esta internet y ala arreglado. Claro. Le cortas el grifo. Claro, mismo que lo presentamos en el programa. Quedas el ordenador a la puta mierda, si no, quieres. Pues. Se termina el problema. ¿Eh? Sácate un moco. ¿Para qué? Para presentarlo en el programa. Qué asco, tío. Bueno. Que con lo grande es que es un seguro que hablan. La clínica está del señor Joder. Smith and Jones. Que está en Ámsterdam. ¿Ya? ¿Se ha escondido el moco? La gente se entiende. Ya está. Venga, ya, entiende sigue. Todo. Sigue, máquina. ¿Ya? Sí, coño. Vale. Máquina. Esta cosa atiende a... Chico, cállate ya, es una T. No, a ver. Si no estáis hablando solo para joder la marrana y para hacer esto más lento, quitaos los cascos. Este cabrón con sus mocos. Bueno, que los chiquillos estos de mierda que van ahí tienen entre 13 y 30 años. O sea, mayorcitos ya. Pero de todas formas, el centro ha llegado a atender a chiquillos de hasta 8 años. Y dice el tío, un jefe, vamos. Tenemos chicos que no saben cómo comunicarse cara a cara porque han pasado años hablando con alguien en Corea a través de un ordenador. Corea. Es un ejemplo. El programa de desintoxicación se centra en crear en los pacientes un interés en otro tipo de actividades, según The Guardian, a saber quién es ese. El director del centro, que se llama Kate Walker, declaró... Hijo de puta. Tenemos eructos. Tenemos chicos que no saben cómo lucrarse con la gente cara a cara porque han pasado los últimos 3 años hablando con alguien que está en Corea a través de un ordenador. Su red social ha desaparecido por completo. Además, este tipo, el Walker este, ha sido adicto a la heroína y a la cocaína y llegó a vivir bajo un puente y ahora está en su puta clínica desintoxicando a chiquillos. Y bueno, y no tan chiquillos. Y bueno, vamos a hacer... Que rectificar su pasado, el hombre. Sí, se ve que es eso. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre... Bueno, ¿os acordáis que en el anterior programa dije que había muerto un tipo? ¿No? No me acuerdo. Sí, yo lo recuerdo muy bien. Joder, comenté eso de que los chinos solo podían jugar tres horas al día. Yo me acuerdo. Entonces, esta es una noticia de hace más o menos poco, 2 o 3 semanas. O más. Y bueno, esta noticia la saqué de Hardgame 2. Y bueno, dice que, según leemos en el portal Eurogamer, un jugador chino ha muerto tras 3 días de juego ininterrumpido. ¿Entonces es el mismo o es otro? Otro, joder. ¿Cómo va a morir y va a seguir jugando? En otra vida. ¿Si es la misma noticia o es otra? Es otra. El jugador, bueno, el fallecido jugador de 30 años, cayó desmayado en un cibercafé en la ciudad de... ¿Estuvo 3 días en un cibercafé? Sí, es que se ve que allí no ciegan. Joder. El pasado sábado de la tarde. Yo qué sé. 24. Bueno, multiplica 24 por 3. A ver, que a allí ver. Tienen los... Mientras que aquí nosotros tenemos conexiones de 4 megas, 20 como mucho. Bueno, ahora 25 con uno. Como mucho allí tienen 100 megas. Eso es lo típico para ellos. Y a un precio de mierda. Así que no creo que le valga mucho el fin. Pero en China no será en Japón. Es igual, coño. Son chinos, lo mismo. Ha muerto un chino, pero no dice dónde. Tiene los ojos rasgados, todo. Puede haber muerto a lo mejor en Japón. Puede. Bueno, los servicios de urgencia se presentaron en el lugar instantes después, pero no pudieron hacer nada por reanimarlo. La causa oficial de la muerte es la extenuación extrema. Ni el nombre del jugador ni el título al que se encontraba jugando han trascendido, vamos, que no se sabe. Desgraciadamente, situaciones así ya se han vivido con anterioridad en China y Corea, países donde los gobiernos han tomado decisiones para limitar el número de horas de juego permitidas en los juegos online. Esto es una gilipollez, tío. ¿Cómo te vas a morir por estar jugando? Porque... 3 días sentado en una silla. ¿Cómo sin vas a aguantar moverte? 3 días sin comer, sin beber, sin porque mear, son unos bicietas. Sin ducharse, sin nada. Son unos frikis. Pues sí que lo aguanta. Además, no lo aguantaba muerto. Son viciados profesionales. Ya ves, tío. Ya ves. Qué gente. Es un deporte extremo. Están entrenados para ello. Estoy de acuerdo con todo. ¿Tú cómo moriste? Nada, jugando al ordenador. Oye, pues, ¿por qué no? Pues coño, vaya mierda de muerte. Bueno, qué bueno. Bueno, y aquí nos despedimos, pero sí. No sin antes comentaros que, como habéis podido ver en el foro, o no, porque nadie se mete al foro, a que me entiendo. Aquí hacemos esto, hay que difundirla. Y no tenemos ningún oyente, pero bueno, tu primo, mola hacerlo. Tu primo no es oyente. Ya lo sé. Bueno, venga. Bueno, la noticia. La noticia es que unos nuevos tipos van a venir, puede que se presenten así de imprevisto. Y en una nueva sección llamada Esquizofrenia. Sí. Hostia, macho, madre mía. La que está guapa. Qué dime, las mascotitas. Eo no, hermano. Son unas nuevas mascotas. Sí. Que vendrán. Sí. Y bueno, ahora vamos, cuando acabe esta canción, vamos a escuchar una canción que he elegido yo, que es del Prince of Persia 2. Guau. Y mola. Wow. Ya veréis. Mola. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Adiós. Adiós, señores. Adiós. Que os den por culo. Adiós. No, que les guste. Hasta luego. Hasta luego.